El Ministerio de Educación y el ICR en Ciego de Ávila presentan Senderos, un programa dedicado a la familia y a los educadores. Buenos días, amigos de Senderos. Vamos a iniciar hoy un ciclo de programas que da continuidad a los que la semana anterior estuvimos radiando relacionados con el papel del maestro. Recordarán ustedes que pusimos también en antena la opinión de un grupo de estudiantes de primaria y de secundaria básica relacionada con las características que ellos deseaban que tuviera su maestro ideal y además con aquellas cualidades que no quisieran que tuvieran sus maestros. Entonces nos llegamos hasta la ESBU José Martí de aquí de Ciego de Ávila, donde se está desarrollando un experimento pedagógico verdaderamente interesante. Hoy el profesor iniciador de ese experimento y un grupo de estudiantes están aquí en el estudio 1 de Radio Surco. Y primero, hoy vamos a conversar con el profesor, tal vez mañana también, pero por estos días vamos a conocer de la experiencia que tienen esos adolescentes, tanto hembras como varones, que integran o que forman parte de ese interesante experimento. Los buenos días para el profesor Rewal Martínez Andino. Buenos días para ti y para todos los amigos oyentes. Bueno, Rewal, una persona que entró hace 19 años a un aula a impartir inglés. ¿Qué edad tenías entonces? Bueno, contaba justamente con 17 años y comencé a dar clases en secundaria básica en el año 1991, un año difícil. ¿Sabía realmente el joven de 17 años, Rewal Martínez, qué cosa era pararse frente a un grupo de muchachos a tratar de enseñarles una asignatura? Para nada, mira, al principio era mucho miedo. Era mucho miedo hasta que fui poco a poco sintiendo ese bichito que tenemos dentro los maestros y te inspira y te abre el corazón, y ahí mismo me enamoré completamente de lo que es enseñar. ¿Cuántas veces se mojó la tiza con el sudor de las manos? Muchas veces. ¿Y cuántas veces también se cayó de las manos? También se cayó de las manos, ¿no? ¿Y cuántas veces las preguntas de los muchachos te pusieron en aprieto? Bueno, recuerdo perfectamente una de ellas, cuando les pregunté a un estudiante de apellido Jun, que era, what's your name? Y el estudiante me respondió la suya, por si acaso. Estilio Espidio Valdés. Bueno, al menos tiene humor el muchacho. Rewal, ¿comienza a impartir inglés en secundaria o en primaria? Bueno, se nos preparó para primaria, pero dada a la gran necesidad de la enseñanza media, se nos hizo un examen y a los que los aprobamos, se nos orientó a trabajar en enseñanza media. Comencé con octavo grado, un grado difícil, puesto de que el profesor se había enfermado y no pudo continuar. Entonces, ese fue mi puesto de trabajo en el ESBU Manuel Ascunce Domenech, en la ciudad pesquera de Manzanillo, Granma. ¿Eres de allá? Soy manzanillero. Eres manzanillero. Mira qué bueno, a la Bahía de Manzanillo, es una pieza musical conocida en Cuba entera. Rewal, cuando llegas aquí a Ciego de Ávila, ¿sigues trabajando en la secundaria básica? Yo llego a Ciego de Ávila en un contingente de educadores, que fue una petición que hizo el compañero Carlos Laje para venir a reforzar la educación aquí en Ciego de Ávila. ¿Vinieron unos cuantos? Sí, unos cuantos compañeros. Y muchos hicieron un trabajo maravilloso. Dentro de ese grupo llegué yo. En poco tiempo trabajé con noveno uno. Desarrollamos un trabajo muy profundo con esos niños, incluso un trabajo muy interesante, porque yo he estado desarrollando un proyecto para la enseñanza del inglés a estudiantes ciegos, y allí en esa aula tuve estudiantes ciegos y débiles visuales, y fue una experiencia maravillosa e inolvidable. Sin embargo, ese profesor que ya había descubierto un camino, que ya se había enamorado de su profesión, que se sentía realmente con deseos de enseñar, un día, de buenas a primeras, sin que nadie lo espere, decide dejar el aula e irse para la casa junto con otro grupo de profesores. ¿Por qué? Bueno, mira, porque muchas veces no somos comprendidos. Y hay cosas que no me gustan, como la miopía que tienen ciertas personas sobre la enseñanza. Soy de los que piensa de que tienen que existir todavía cambios muy profundos en la enseñanza media, y a pesar de que no me canso de decirlo, y hay muchos que me tildan un poco de loco, creo que es necesario, porque la realidad y el momento histórico que estamos viendo lo impone. Incluso ya el comandante en jefe lo ha dicho en varias ocasiones. Creo en que podemos tener un modelo propio de enseñanza media, pero acorde al momento histórico que estamos viviendo. Es indiscutible. Entonces, te vas de la secundaria básica para tu casa. ¿Qué tiempo estuviste fuera de la escuela? Desde el final de agosto, que tenía que incorporarme, hasta aproximadamente mediados del mes de febrero. O sea, unos 6 meses. Aproximadamente. ¿Y por qué decides regresar si los de la miopía, si los que no comprenden a los profesores, si todas esas personas todavía estaban donde tú los dejaste? ¿No se habían ido? Primero porque pasé por mi escuela, que siento mucho cariño y mucho amor por la José Martí. Y cuando pasé por allí y saludé a algunos compañeros de trabajo, conversé con algunos padres, vi a algunos estudiantes y miré el busto de Martí, sentí que estaba traicionando a Martí al irme de la escuela. Y si hubiera tenido una oportunidad el apóstol de conversar conmigo en ese momento, me hubiera dicho: profesor, la lucha no se abandona. Tienes que seguir perseverando, tienes que seguir luchando, porque así mismo lo hice yo con todos los cubanos que logré unir cuando pensaban de tantas formas diferentes. ¿Y regresaste? Regresé. Pero regresaste a un grupo de clase que, como se dice en buen cubano, se las traía. Exactamente. Me gustan las cosas difíciles. Me gusta el reto en la vida. ¿Pero era lo que esperabas encontrar cuando entraste ahí? ¿O esperabas realmente que tus muchachos, aquellos que te habían dado, aquel grupo del cual te nombraron profesor guía, fuera un poco más disciplinado y tuviera un poco más de interés? No, por el contrario. Por el contrario, la situación es mucho más difícil por diferentes situaciones. Una, porque realmente faltan maestros. Otra, porque hay profesores que no tienen la calidad necesaria a la hora de impartir una asignatura o la preparación. Pero eso no me desmotivó. Al contrario, pienso que el hombre debe estar donde está el deber. El hombre es más útil donde hace falta. Y ahí es donde empieza a surgir la idea de hacer algo que cambie la conducta de aquellos muchachos y, por supuesto, que te pongan una situación más cómoda, vamos a llamarle, para trabajar mejor con los muchachos. Exactamente. Primero, que no me gusta. No me gustan las personas que emiten criterios en las calles, en los lugares, donde dicen que la José Martí o Lesbú José Martí está perdida. No soy de esa opinión, no. No pienso en esa forma derrotista. Allí hay un excelente claustro, hay excelentes estudiantes y una familia maravillosa. Lo que tenemos es que comunicarnos mejor. Tiene que fluir la comunicación hogar-escuela, padre-maestro-alumno. Yo te propongo que del experimento que emprendiste y de los resultados que se han obtenido hasta el momento, conversemos en el programa de mañana, porque el tiempo del programa de hoy ha terminado. ¿Regresas? ¿Cómo que no? Aquí estamos. Te estaremos esperando. Y así llegamos al final de Senderos en el día de hoy. El equipo de trabajo que me acompaña en esta mañana ha estado integrado por Mirta Pardo, Ramón Rodríguez y quien les habla, Ángel Broche Ruedas, que les agradecen la atención prestada y los invitan al reencuentro mañana a las 9:20 ante Meridiano.